Estamos en comunicación con Melina de los artesanos de La Cañada, ¿sí? Es artesana de La Cañada, que nos va a contar cuál es la problemática que están teniendo. Estamos ahí en Feria La Cañada, en todo lo que es el circuito Güemes. Recordemos que este circuito, bueno, fue creciendo muchísimo, ¿no? Gracias a que, bueno, un poco también se armó esa feria, como que fuimos cerrando un circuito que ya había, muy importante para el lugar. Y bueno, la verdad es que desde que pasó lo de la pandemia, nosotros estamos sin poder trabajar. Hemos recibido por ahí algún tipo de ayuda al principio, más que nada de lo que fue todo esto, con bolsones de ayuda, de comida, ¿verdad? También desde Cultura se han lanzado una serie de becas que son para dar talleres. Entonces, si bien existe un apoyo, a nosotros nos sorprende mucho el tema de que todavía no tengamos una respuesta en cuanto a la fecha para armar. Nos habrán visto quizá en otros medios y como que estamos muy insistentes con este tema en particular, porque realmente se habilitan un montón de lugares, shoppings, bueno, gimnasios, o sea, todas las semanas estamos viendo habilitaciones. Entonces nosotros desde el punto cero presentamos protocolo, estuvimos en Cultura, de hecho fuimos al COE también. Todo esto en este mes, sin nombrar que venimos trabajando ya hace meses, ¿verdad? Entonces realmente nos hace ruido el tema de el por qué nosotros todavía no tenemos una habilitación ni una fecha, por lo menos pronta, real, ¿no? Real. Melina, a lo que vamos. Te pregunto, o sea, esto de cuando decís nosotros, ¿decís la Feria de La Cañada en particular o es una cuestión de todas las ferias? O sea, ¿ustedes están agrupados con otras ferias? ¿Este reclamo o este reclamo es específico de la Feria de La Cañada? Sí, bueno, mira, eso está bueno que lo preguntes porque justamente hay toda una cuestión con ese tema. Nosotros somos una representación, hay una parte de nosotros que se llama Interferia, donde tenemos compañeros de varias de las otras ferias, y la verdad es que somos el grueso de los artesanos. O sea, somos la mayoría de los artesanos a los que estamos representando, artesanos de Cañada, artesanos de La Prida, el pasillito que se llama la Feria de los Viernes, que está funcionando yo creo que aproximadamente hace unos años, porque el sector está creciendo muchísimo. Hay otra parte que por ahí es más que nada una cuestión de comisiones, que quizás tienen un ida y vuelta con gente de Cultura, ¿viste? Pero la realidad es que esas personas no representan al grueso de los feriantes que estamos en las otras ferias, ¿no? Son varias ferias las que funcionan juntas y a la vez son todas autónomas. Entonces no es un bloque interno. Pero nosotros somos la mayoría de ese bloque, ¿me entendés? De esas ferias autónomas que funcionan todos los fines de semana. Bien, Melina, entonces vos me decías que se presentó este protocolo en el municipio, se presenta, ¿no? Por supuesto, ahí estamos hablando sí. De Córdoba Capital, se presentó el protocolo, pero no hay ninguna respuesta de parte de las autoridades sobre la posibilidad de abrir las ferias. Bueno, eso es el protocolo, nosotros lo hemos presentado el 20 de junio. Ajá. Al no tener ninguna respuesta, bueno, fuimos a Cultura. Dos meses ahí estuvimos armando los paños en forma de protesta, como también lo estamos haciendo los fines de semana, porque está bueno aclarar que nosotros los fines de semana estamos armando, tomando todas las medidas que tenemos que tomar. De hecho, ni siquiera llegamos a la parte del centro, que todos los que han ido conocen lo que es el centro del paseo. No llegamos a esa parte, solamente estamos en el principio del pasillo y de la Belgrano, organizados. Y bueno, la verdad es que fuimos, armamos en forma de protesta, logramos entrar a hablar con las personas de Cultura. Y bueno, ellos lo que nos dijeron es que era el COA donde teníamos que ir. Fuimos al COE, fuimos todos los compañeros, nos juntamos ahí en la plaza, marchamos hasta el COE, y una compañera nuestra y otra compañera de otra feria también fueron las que entraron a entregar el protocolo nuevamente y a preguntar si ya se había tratado o no. Ahí nos dijeron que no iban a haber habilitaciones, así que... Que no iban a haber, o sea, que no va a haber... Lo que pasó fue que la semana pasada nos devolvieron el protocolo para que nosotros hagamos los arreglos pertinentes para poder armar. Okay. Entonces, como que de a poquito nos van, ¿viste?, dando información. Ya nosotros tenemos armado todo lo que es el plano, todas las cuestiones de salubridad. O sea, ayer hemos armado todo para presentarlo junto con la gente, las personas de cultura, y que no haya ningún problema. El tema es que no tenemos fecha concreta. Y el tema es que por ahí vamos y nos dicen que no van a haber más habilitaciones, que no nos preocupemos, que pronto va a venir la nuestra, pero sino que es una cuestión de que hay contagios, entonces en esta semana no va a haber. Y cuando venimos nos encontramos con que en la televisión habilitan otros negocios o otros locales. Entonces eso por ahí lo que no nos queda bien claro. Sobre todo, y esto es una cuestión personal mía, ¿no? Teniendo en cuenta también las diferentes intervenciones que están habiendo en las ferias, que no son lo mismo que nosotros, en el sentido de que nosotros somos una feria cultural. No estoy desprestigiando. Cada feria funciona y tiene su valor a nivel social y económico y está súper valorado. Pero es realidad que nosotros pertenecemos a una parte de lo que es cultura. Entonces, no estaría bueno que nos mezclen o que nos metan en la misma bolsa que otras ferias, por el simple hecho de que no es la misma organización y no es la misma ideología, ¿verdad? Ajá. O sea que, bueno, ninguna feria está funcionando en este momento, o sea, ninguna de todas las ferias, ni usted, ni las ferias... Particularmente nosotras no, lo que sí están abiertos son, bueno, ferias como ya hemos visto, agroecológicas, las ferias francas. De hecho, en nuestro lugar donde de origen, ¿no?, de armado... se arma lo que es la feria franca. Claro. Entonces es como también medio ilógico, ¿no? Está bien, quizás son cuestiones de primera mano como es alimento y todo eso, pero acá, si me permitís, me voy a extender un poquito porque hay una realidad también, y toda la gente que está dando vueltas en lo que es el espacio de Güemes, a mí, haciendo una reflexión, yo digo, qué mejor que toda esa gente esté en un lugar donde en la entrada se le va a tomar la temperatura, va a quedar asentado el nombre y la dirección de esa persona, va a estar cuidada de que todas las medidas que tomemos sean respetadas. Entonces, nosotros lo que ofrecemos, aparte de que necesitamos trabajar y eso no se negocia, estamos ofreciendo una forma de nuclear y de identificar a todas las personas que están dando vueltas. Entonces debiera tomarse como una herramienta. Yo pienso que, por el contrario, esto debiera tomarse como una herramienta para poder realmente tener un control y saber quiénes son las personas que están dando vuelta. Y no, ¿me entendés?, que estemos como ahora. Porque ¿por qué ha crecido tanto, por ejemplo, en el primer tiempo el tema de la gente que asistía a los parques, a las plazas? Porque toda esa gente era la gente que estaba dando vuelta en Güemes. Y al no haber la feria, se fueron dispersando. De a poco están volviendo. Pero nosotros estamos ofreciendo eso encima. La certeza de que va a haber un control, como tiene que ser. Justamente para, aparte, saber y tener un control de cuántas personas son las que circulan, cómo se llaman, dónde viven, qué temperatura tienen. Entonces, inclusive, creo que si lo vemos de ese lado, hasta colaboraríamos. Es por eso que realmente es inentendible la falta de respuesta en cuanto a la fecha. Bueno, Melina, nosotros desde la Red Nacional de Medios Alternativos, sí, los apoyamos que, cuanto antes, ¿no?, tengan una solución, una respuesta del municipio, y que se habiliten. Si hay, están todos los protocolos armados y esta promesa del cumplimiento, que es como debería ser, digamos, en todos estos casos, ¿no?, de estas aperturas, tendría que ser. Vamos con todas las fechas esperando que nos digan sí para poder armar. Obviamente que además está decir que, primero que nada, el tema del trabajo y poder traer el plato a la casa, ¿no? Claro. Todos tenemos familia, la mayoría, hay mucha gente que vive solamente de esto, entonces es una cuestión de necesidad también. Por eso digo, ponerse un poquito la mano en el pecho, ¿no? Realmente, y más allá de los proyectos que tengamos y todo, hablo a nivel gobierno, yo creo que no se puede especular con una pandemia como la que estamos viviendo y utilizarla para conveniencias políticas, ¿no? Me parece creo que no. En esta situación, es una situación en la que no se puede utilizar una pandemia para reformas, para intervenciones políticas, me parece que no, eso no va. Primero que nada, la necesidad de todos los compañeros, que es de salir a trabajar, porque no estamos pidiendo ningún subsidio, estamos pidiendo salir a trabajar, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, con este que es nuestro oficio, que es el de ser artesanos. Bien, bueno, muy clarito quedó hecho el reclamo y bueno, esperemos que las autoridades escuchen y que tomen cartas en el asunto y que esto se solucione lo antes posible para que todos volvamos a trabajar, ¿sí? Melina, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, estaremos atentos a ver que esto se solucione en cuanto esté, quizás después podamos hablar con más tranquilidad. Ojalá, me encantaría hacer una nota con ustedes contándoles que ya estamos armando la feria. Y hablando de toda esa faceta cultural, claro, de todo lo que tiene que ver con la cultura de esa feria histórica que tiene tantos años ahí. Y bueno, ojalá que así sea. Te mando un abrazo grande y estaremos en contacto, ¿vale?